yo creo que muy pronto voy a enloquecer. Ya no puedo soportarlo, solo por orgullo niegas tu querer. Es tanta la indiferencia que cuando me miras vos me demostras. Pero no te has dado cuenta que los años pasan y muy sola estás. Orgullo es lo que tienes, orgullo y nada más. Orgullo es lo que tienes, porque no sabes lo que es amar. Orgullo es lo que tienes, orgullo y nada más. Orgullo es lo que tienes, porque no sabes lo que es amar. Soportarlo, solo por orgullo niegas tu querer. Es tanta la indiferencia que cuando me miras vos me demostras. Pero no te has dado cuenta que los años pasan y muy sola estás.